La situación extrema a la que están llevando los compañeros ya era extrema cuando nosotros nos empezamos a organizar. Tenemos compañeros viviendo y trabajando en basurales a cielo abierto, y lo que nosotros pretendemos es que toda la sociedad sepa la visibilización, sepa que somos trabajadores de la economía popular, que le hacemos muy bien al medio ambiente, pero por sobre todas las cosas nos elegimos como trabajadores en pos de esa lucha que llevamos hace mucho tiempo, en que nuestros derechos laborales todavía no los podemos percibir, hace que hagamos esta alianza a nivel mundial, y hoy venir a San Pedro tiene un significado muy importante para nosotros, porque desde la Federación hace un año a esta parte venimos construyendo con los compañeros, y cuando los compañeros se decidieron ir a la Intendencia a hacer visible la situación, lo único que recibimos por parte de ellos fue represión. Y la realidad es que pretenden que eso, que el pueblo trabajador se asuste, y nosotros somos una federación y un movimiento bastante combativo. Construimos en paz, pero eso hace que fuertemente abracemos las calles que nos visibilizan y la lucha y la fortaleza de esta lucha. La instancia de que los compañeros de San Pedro conozcan a los trabajadores de basurales de África, de Nueva York, acá hay compañeros de Colombia, hay compañeros de Brasil, hay compañeros muchas partes de África, compañeros de Uruguay, digo, diverso, casi todo el mundo está acá, hace que nos comprendamos que hay muchos compañeros en el mundo de la misma tarea que nosotros realizamos, y como esto, que las medidas que nosotros estamos viviendo en nuestro país, nos toca ahora en la Argentina, pero esto es globalmente, que vienen por el trabajo, no solamente de la economía popular, sino la generación de trabajo por el trabajador, porque pretenden que seamos mano de obra barata. Y nos abre, nos hace una apertura de cabeza, y el intercambio de experiencia por sobre todas las cosas se da de esta manera que nosotros desde la economía popular acostumbramos hace mucho tiempo. Todo compañero que viene de cualquier lado del mundo viene a las bases, viene a donde construimos con nuestros compañeros. Nosotros no somos una alianza que nos juntamos en un hotel y decidimos por nuestros compañeros. Nosotros construimos con nuestros compañeros, la voz de nuestros compañeros no es representada por nosotros, sino por ellos mismos.